Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Como las tragedias nunca llegan solas, todo empezó con la invitación a la boda de la hija de un amigo. Normalmente no asisto a bodas a menos que el novio sea yo. Pero recordé que mi amigo ha asistido a las tres de mis hijas y se ha bebido en ellas casi todo el vino. Por ello, decidí sacar mi viejo smoking, mandar un regalo y entrar a sac en la cava de mi cuate en reciprocidad a sus atenciones. Como es lógico, el smoking no me cerró. Necesito que ensanche un poco el saco, le dije a mi sastre, el señor Olvera. Y mire el pantalón, se me clava como si fuera hilo dental. El sastre volvió al revés el traje con manos de experto. Analizó la situación como un estratega explora el terreno donde se ha de dar la batalla. ¿Cuándo es la boda?, me dijo sin apenas mirarme. En 15 días, le respondí. Mire usted, don Guillermo, repuso, el smoking tiene poco ensanche. Si lo agrando y usted, por desgracia, tiene que andar a gatas, lo que va a ocurrir es que... Perdone, maestro, pero no pienso andar a gatas. ¿Qué no va a una boda?, me preguntó. Sí, pero no pienso andar a gatas en la boda. En algunas se acostumbra, don Guillermo. En esta no. Me parece que tanto ella como él son católicos. Qué bien. La verdad, no es muy cómodo andar a gatas, me dijo el sastre. En cuanto al smoking, maestro, como le decía, tiene poco ensanche, dijo, mostrándome las costuras por el en vez del saco. ¿Por qué no mejor adelgaza, don Guillermo? Mire, maestro, yo no puedo. Claro que puede, me interrumpió. Míreme a mí. Y me mostró su barriga enorme y perfecta como huevo prehistórico. Imagínese lo que sería si no hubiese hecho la dieta de la luna. Cuestión de eliminar los carbohidratos, don Guillermo. En ese momento entró a mi recámara Graciela, la sirvienta. Sí, con decirle que se come 4 tortillas en el almuerzo. Me acusó con el maestro Olvera. ¿Qué pasó, don Guillermo? Me reconvino el sastre con ternura. No es verdad, maestro, me como 2, 4 solo en casos extremos. No, cierto, yo bien que lo veo, reafirmó Graciela. Sí, papá, no lo niegues, intervino una de mis hijas que se agregó al grupo. Y cuéntale al maestro Olvera lo que te cenas, pero dile la verdad. El sastre se cruzó de brazos, se puso severo. Me clavó una mirada de acero que exigía una explicación. No, maestro, lo que pasa es que alguna vez no alcanzó a comer por el trabajo y al llegar tiene pesadillas, me interrumpió el sastre. Pues a veces. Y la verdad, cuando las tienes, gritas bien feo, señaló mi hijo que llegaba de la escuela. Hombre, un gritito, protestó. Me va a hacer el favor de suprimir las tortillas, el pan y los refrescos, decidió el sastre. Mejor que haga la dieta del abecedario, sugirió mi hijo. Hoy solo puedes comer todo lo que empiece con A, mañana con la B, luego con la C, y así, es magnífica. O la del chivo, bromeó mi hija. Puedes comer todo lo que quieras, menos chivo. Engordas 7 kilos por mes, ja, ja. Con todo respeto, maestro, exploté yo. No lo llamé para que me pusiera a dieta, sino para que agrandara mi smoking. El maestro Olvera volvió a tomar entre las manos el smoking que había arrojado sobre un sillón y, examinando nuevamente las costuras con ojos expertos, me dijo, «Bueno, pues yo lo puedo hacer». Hizo entonces una pausa y agregó, «Pero le advierto que no va a poder andar a gatas». Hoy puede ser un gran día y mañana también.